Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 13 de diciembre. El próximo día 22, a partir de las 8 de la tarde y en el pabellón Nuestra Señora de los Remedios, tendrá lugar el concierto extraordinario de Navidad de la Escuela Municipal de Música de Ubrique. En el concierto participarán más de un centenar de alumnos integrantes del Coro de Voces Blancas, el Coro Polifónico Curris Populis y la Banda Académica. Como cada año, junto a este concierto también se llevará a cabo la décima campaña Un Kilo de Navidad. Por este motivo, se solicita al público asistente que aporten como entrada a este concierto un kilo de alimento no perecedero que se entregará en esta oportunidad a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre. El concierto cuenta con la colaboración de la Concejalía de Escuela de Música del Ayuntamiento de Ubrique, del IES Nuestra Señora de los Remedios y del Colegio Fernando Gavilán. Además, como cada trimestre, la Escuela Municipal de Música organiza las audiciones de alumnos que se realizarán los días 18, 19 y 20 de diciembre en el Aula de Música y Movimiento y en el IES Francisco Fatou. Todos estos eventos tendrán entrada gratuita hasta completar el aforo. Otra cita a destacar para las próximas jornadas, el taller de teatro para personas mayores, organizado por la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, ofrecerá el miércoles 20 de diciembre a las 5:30 de la tarde en el Centro de Participación Activa de Ubrique, en el Hogar del Pensionista, una lectura dramatizada de las obras de teatro El Retablo de las Maravillas, de Miguel de Cervantes, y Duerme Simón, de Fausto de las Cuevas. A este acto están invitadas a asistir todas aquellas personas que lo deseen hasta completar el aforo. El taller de teatro para personas mayores de Ubrique comenzó a funcionar a principios del año 2016 bajo la dirección de Diego Borrego y en él participan más de 20 personas de nuestra localidad. Actualmente se trabaja en el montaje de estas dos obras de teatro, El Retablo de las Maravillas y Duerme Simón. La lectura dramatizada sirve como ejercicio para su puesta en escena y como complemento a la preparación de los alumnos que participan en el taller de teatro. Todas las iniciativas que se están desarrollando en el Centro de Participación Activa las ha destacado en la última sesión plenaria la concejal de Salud y del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán. De igual modo, ha anunciado la celebración el próximo 22 de diciembre del quinto día del deporte adaptado, que se celebrará en el Complejo Deportivo Municipal. Además de trabajar el tema de gestión, pues tenemos que trabajar cercanos a los ciudadanos y así lo estamos haciendo, ¿no? Y siempre, pues, tanto los colectivos buscan nuestra colaboración como nosotros intentamos, pues, siempre o llevamos, en el mejor de los casos, llevar la iniciativa, pero también ellos, muchos de ellos también la llevan y eso es importante, que sean también promotores de la salud. Como proyectos futuros, pues ahora para este mes de diciembre, pues está previsto la convocatoria del Consejo Sectorial de la Salud, se va a elaborar también, va a desarrollar la tercera jornada de salud, Sierra de Cádiz, evidentemente, y durante el mes de diciembre vamos a conmemorar el Día de la Discapacidad con diferentes actividades, no solamente en colaboración con todos los colectivos de Ubrique que tocan el tema discapacidad, sino también con nuestro patronato de deporte, con su jornada de deporte adaptado. Pasando de delegación, pues en la delegación de mayores, pues también resaltar que la mayoría de las iniciativas que se realizan en la delegación de mayor, pues son fruto del consenso con nuestros mayores. Son un colectivo, la verdad, bastante activo, nunca mejor dicho, ya que en otros tiempos más jóvenes pues no dispusieron del tiempo suficiente para realizar actividad y ahora que lo tienen, pues quieren estar activos y además pues envejecer con calidad de vida. Entonces, por eso mismo, pues ellos son uno de los colectivos que más nos demandan, ¿no? Precisamente durante esta semana y la semana anterior, pues he tenido varias oportunidades de convivir con ellos en diferentes actividades y así me lo trasladaban, ¿no? Evidentemente es una delegación, como ya os digo, con bastante activa y hemos tenido que buscar colaboraciones con diferentes confederaciones y entidades para ampliar pues nuestro margen de maniobra y ampliarlo más allá pues en nuestro municipio. Fruto de esas colaboraciones, pues hemos trabajado con CONFEMAC, que es la confederación de mayores activos, y fruto de eso, pues en esta semana que viene, pues van a impartir en Ubrique con mayores vecinales un curso sobre smartphone en nuestra localidad. Y eso va a ser el inicio de un convenio de colaboración que vamos a firmar con ellos para trabajar diferentes proyectos muy interesantes. Continuando con los proyectos, pues a través de CEAFA, que es la Confederación Española de Alzheimer, también firmamos nos adherimos como ciudad solidaria con el Alzheimer, y fruto de esa colaboración impartieron la semana pasada una formación en el centro AFA por ello, que fue muy bien recibida, y la verdad que fueron bastante los asistentes que pudieron participar de esa sesión informativa y muy interesante, por cierto, y también es el principio de una gran colaboración. De igual forma, buscando colaboraciones, pues de la subvención que recibimos de la Junta de Andalucía, en la que se enfocaban tres áreas principalmente, pues ya en el mes de noviembre hemos empezado a trabajar la primera de las áreas, y estamos trabajando con un proyecto de alfabetización digital, que, como ya os digo, es un proyecto que ha empezado ahora en noviembre y se prolongará hasta el futuro mayo del 2018. Como yo digo, estamos trabajando con ellos, hemos tenido la oportunidad de estar con ellos en esta última semana en varias sesiones, y durante el mes de diciembre acabaremos con todos los proyectos y todas las actividades que estaban enmarcadas dentro del programa de actividades de mayores activos, que se elaboró durante todo el año el programa de vida activa, la tercera edad, que la programación para 2017 pues culminará durante el mes de diciembre con diferentes visitas y diferentes talleres con temas de adornos florales y visitas a otros municipios y demás con temas relacionados con la Navidad, ¿no? Y en este sentido, pues muy orgulloso que hemos cumplido el programa de vida activa, la tercera edad, y la verdad que somos referentes en la Sierra de Cádiz trabajando el tema de mayor activo. También en la sesión plenaria de noviembre, el delegado de Parques y Jardines, Andrés García, ha dado a conocer las actuaciones que se han realizado durante el último mes. Entre estas actuaciones destaca la puesta en marcha de la campaña de Navidad, durante la cual se ha procedido a la plantación mayoritaria de ciclamen rojo para evitar los hurtos de años anteriores de flores de Pascua. En cuanto a la delegación de Parques y Jardines, de acuerdo a la información que me envía el Servicio de Parques y Jardines, durante el mes de noviembre se han realizado, coordinado por este servicio, las siguientes actuaciones: el mantenimiento general de la jardinería urbana, como viene siendo habitual; avisos de vecinos y colectivos, se han atendido un total de 5 avisos de vecinos o colectivos; en la avenida Juan de la Rosa se ha hecho una poda para trasplante de 2 ejemplares de naranjo agrio, y se han sustituido por 2 limoneros por el nuevo diseño del acerardo. En el polígono industrial de Apiel, precisamente, se han trasplantado estos 2 ejemplares de naranjo agrio que provenían de la obrada avenida Juan de la Rosa. Se continúa con la poda generalizada de los cítricos existentes, que comenzó durante el mes de octubre. Ya se han terminado los cítricos, los naranjos de la avenida de España, también los de la Plaza de la Verdura, los de la avenida de Diputación y también los naranjos de la pilita de abajo. En el colegio infantil Visto de la Cerna se ha hecho también una poda de los cítricos del patio. En los márgenes del río Ubrique se han entutorado las adelfas que van desde el Fernando Gavilán, que están en la ribera del río, que van entre el Fernando Gavilán y hasta el edificio del juzgado. En el vivero municipal se han hecho preparación y plantación de especies para sus posterior trasplantes en la localidad. Se han hecho recolección de aceitunas para la almazara ecológica, y las demostraciones de la almazara ecológica que se han llevado a cabo durante este mes han sido: en el viernes 3 de noviembre, para los alumnos de quinto y sexto del Colegio Reina Sofía; el viernes 10 de noviembre, para los cursos tercero y quinto del Colegio Víctor de la Serna; el jueves 16 de noviembre se invitó a los alumnos del Colegio Profesor Galvez de Villaluenga del Rosario; el jueves 23 de noviembre, la actividad se llevó a cabo con los niños de infantil de 5 años del Fernando Gavilán. También el jueves 23 de noviembre se invitó a los niños de quinto A y quinto B del Fernando Gavilán. En la plaza del Petaquero se ha restaurado la arboleda por obra, se han eliminado 2 ejemplares de arce en mal estado y se ha hecho una reducción de copa de un ejemplar de jacaranda. En el Parque Rafael Alberti se ha hecho una poda y trasplante de árboles por una remodelación del diseño en el parque. Ya se ha comenzado con la campaña de Navidad en el tema de jardinería, y se están procediendo a plantar ciclamen rojo, se ha empezado por la Plaza de Misión Rescate. Esta plantación de especímenes continuará durante los próximos días. Nuestra intención desde el Servicio de Parques y Jardines es sembrar más ciclamen y menos proporción de flor de Pascua para intentar minimizar los robos que tanto se llevaban a cabo durante el año pasado. En cuanto a la Delegación de Medio Ambiente, Atiza, la empresa concesionaria de los servicios de derratización, desinfección y desinsectación, nos informa de las actuaciones realizadas durante el mes de noviembre. Se ha desinsectado la Plaza de Toros. En cuanto a avisos de derratización, se han atendido avisos en la calle Reyes Católicos, en el Peñón de Elías, en la calle Hermanos Calvo, en la calle Málaga, en la calle Córdoba, en la avenida Parlamentario, en la barriada Antonio Vega, en la barriada Mirasierra, en la calle Real, en la calle Higueral y en la calle Fernán Caballero. Y se han derratizado por rutina el cinturón del río detrás del hogar del pensionista, la calle Toledo, la calle Carlos Cano, la plaza de la Estrella, la avenida de España, la zona del Cardereto y precisamente la calle García Caparrós. También se han derratizado las zonas que están entre la calle del Agua y la avenida de la Esperanza, y la zona que está entre las calles entre el Cardereto y Jardín. También en la última sesión ordinaria ha intervenido en el punto dedicado a la presentación de informes de áreas y delegaciones el concejal de Deportes, Antonio Martel, el cual ha realizado balance positivo de todos los programas deportivos que se han desarrollado durante este año 2017. Respecto al Plan Bideporte, pues se han finalizado todas y cada una de las actividades que se habían programado para el presente año, como son Salud 50, Natación Educativa, Liga Deportiva Escolar y el programa Yo Soy Activo. Respecto al programa de Salud 50, pues han participado unas 86 personas en las diferentes etapas programadas desde el mes de mayo hasta el pasado 18 de noviembre, donde, bueno, a lo largo de toda la serranía, tanto de Ronda como de Cádiz, pues se han desarrollado. A lo que respecta a Natación Educativa, pues es un programa que es permanente dentro de lo que son los servicios deportivos municipales. Bueno, y participan unos 24 personas en los programas específicos, bueno, y otras 30 personas indirectos, lo que hace un total de 54 participantes en este programa. Respecto a las ligas deportivas escolares, pues bueno, se trabaja conjuntamente con los diferentes centros de la localidad y tiene una participación bastante alta, en torno a unos 160 alumnos y alumnos de los diferentes centros de enseñanza de nuestra localidad. Y a lo que respecta al programa Yo Soy Activo, pues bueno, es una actividad multitaller para personas mayores de 65 años, ¿no? Y bueno, han participado, bueno, entrar mucho más en detalle, unas 140 personas. Lo que hay que destacar que el Plan Bideporte, gracias a la Diputación de Cádiz, en conjunto con el Patronato Municipal de Deporte y la apuesta de este equipo de gobierno, pues está haciendo de que cada día más las personas de este pueblo practiquen deporte. También, al hilo de todo lo que he dicho, de personas que practican deporte, pues bueno, voy a dar los datos de inscripciones de programas deportivos 2017-2018 durante el mes de noviembre, donde ahora actualmente hay un 88% de la oferta completada, estamos hablando de 1.797 usuarios en actividades deportivas en el Patronato Municipal de Deportes, 63 usuarios que hacen uso de bonado libre, y sumando a esto lo que sería la exponencialidad gracias a las políticas practicadas por este equipo de gobierno en lo que es las pistas de atletismo. Estamos actualmente en unos 63 abonos que hacen uso libre de esta instalación, complementando así también los 70 niños que actualmente están desarrollando dentro de los clubes de atletismo. Estamos hablando de un total de 1.943 usuarios y usuarias activos directamente con servicios del Patronato Municipal de Deportes, sin tener en cuenta pues todos aquellos que hacen acceso libre a través de la tarjeta deportiva. Hablando ya en datos generales, según los diferentes programas que se han puesto en marcha en esta temporada, estamos hablando de un 88% de ocupación en lo que serían los programas de adultos, un 69% de ocupación programas infantiles, a lo que respecta a la Escuela Municipal de Fútbol, un 99% de ocupación, y en los programas de atención, 89% de ocupación. A lo que también hay que sumar 658 usuarios que hacen diariamente a través de actividades de la piscina, más 63 usuarios de nado libre. Estamos haciendo que solamente en la piscina hay 721 usuarios y usuarias en esta temporada, por lo que la exponencialidad durante este año que tenemos vigente ha subido un porcentaje bastante considerable, y que todos nos podemos sentir orgullosos de que el Patronato Municipal de Deportes está recuperando rangos que nunca debería de haber perdido. Pero bueno, para eso está este equipo de gobierno trabajando para mejorar cada día el servicio de deporte municipal. En otro orden de cosas, a lo que se refiere a la Escuela Municipal de Fútbol, pues bueno, ya están iniciándose las actividades corrientes. La primera competición ya han participado, que fue el pasado fin de semana aquí en Ubrique contra la Escuela de Sipiona, donde las categorías pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, pues bueno, están desarrollándose con bastante normalidad. Bueno, a lo que respecta a la escuela de baloncesto, tras la apuesta de este equipo gobierno por esta disciplina deportiva, es la creación de una escuela de baloncesto para ampliación de diferentes actividades que se dan dentro del seno de esta escuela, pues bueno, nos hemos acogido a un programa que hay en la Sierra de Cádiz, que va en colaboración con el Club de Baloncesto de Prado del Rey y Diputación de Cádiz, donde, bueno, nos hemos acogido mediante convenio, y bueno, el pasado 24 de noviembre, pues comenzaron las actividades, donde hubo un éxito de participantes, donde 25 niños y niñas pues participaron por parte de la Escuela de Baloncesto de Ubrique. A lo que respecta a la Escuela de Atletismo, pues como bien conocéis, ya ha sido el pistoletazo de salida, se dio el 1 de octubre, un año más, pues bueno, han comenzado actividades con total normalidad, y bueno, y ya estamos participando en diferentes carreras populares. Esta primera ha sido el pasado 5 de noviembre en Grazalema, con una participación de 35 niños y niñas pertenecientes a la Escuela de Atletismo de Ubrique. Se está consolidando cada día más este proyecto. Y ya dentro de las citas previstas para hoy miércoles, cabe destacar la presentación del libro de los apodos, sobrenombres y motes de Ubrique, un trabajo realizado por Antonio Mateos Coronil y recopilado para su publicación por Pedro Galiana Jiménez. El acto va a tener lugar esta tarde a las 8 en la ermita de San Pedro. Hará unos tres años, nosotros nos veíamos todos los días, que me dijo, dice, mira, estoy haciendo un listado de todos los apodos, de todos los sobrenombres, de todos los motes de Ubrique, porque él estaba dotado de una capacidad métrica, de una memoria realmente envidiable. Y empezó a hacer su listado, uno por otro, recordaba día a día, apuntaba, una vez en una servilleta de un bar, otra vez en una libretita que tenía dispuesta para ello, hasta que llegó un momento que le dije, Antonio, esto lo vamos a publicar. Y lo vamos a publicar, en principio, por mi compromiso personal con Ubrique, y porque creo que detrás de cada sobrenombre, de cada apodo, hay una microhistoria de un linaje, de una familia, que conforma la gran historia o la pequeña historia de este pueblo que tanto queremos que es Ubrique. Y así nos dispusimos. Meses antes de diagnosticársele esa maldita enfermedad que se lo llevó, pues había llegado ya a los 500 nombres. Y se lo dije, digo, esto hay que publicarlo. Desgraciadamente no vio culminar la publicación de este libro, y bueno, pues me dediqué a lo que pone en la portada del mismo, a compilar, a recoger todo lo que escribió, todo lo que recogió pacientemente con esa tenacidad que siempre caracterizó, y junto con otros amigos de él, que también hay que agradecer su función, pues hicimos un listado, un cribaje, una limpieza, y junto con la participación de otras personas también conocidas y muy queridas por él, como es Esperanza Cabello, Manolo Vilche, que ha aportado su fotografía, y la familia Cabello también, pues ha dado como colofón a todo este trabajo este libro que esta tarde presentamos. También otra de las razones por la que me dispuse a hacer este libro, a culminarlo, a terminarlo, es porque yo creo que nuestra generación tiene un compromiso con las generaciones futuras. Lógicamente tenemos que decirles de dónde vienen. Y aunque pueda